la pena de mi pecho herido. Canta, canta, canta, paloma, y no vueles de tu nido. Cantando consuela la pena de mi pecho herido. Canta pa' que me consueles ahora que yo estoy solito. Canta pa' que me consueles ahora que yo estoy solito. Canta, canta, palomita, y no vueles de tu nido. Pa' que consueles mi vida ahora que yo estoy solito. Pa' que consueles mi vida ahora que yo estoy solito. Consueles ahora que yo estoy solito. Canta pa' que me consueles ahora que yo estoy solito. Canta, canta, palomita, y no vueles de tu nido. Pa' que consueles mi vida ahora que yo estoy solito. Pa' que consueles mi vida ahora que yo estoy solito.